estamos en el Adviento. Digo, lo digo para que no se nos olvide, porque ya ven que los medios de comunicación nos bombardean, haciéndonos pensar que ya está la Navidad, y la única invitación es gastar por gastar, y nos invitan pues al consumismo material. Poco se hace referencia que estamos todavía preparándonos para dos acontecimientos a la cual nos invita el Adviento. La primera parte, invitación a una preparación a la segunda venida del Señor, y la segunda parte, preparación al nacimiento de nuestro Señor. Y todavía estamos en la primera parte, pero yo observé que de los fieles difuntos ya habían foquitos, ya habían anuncios pues de la Navidad, cuando todavía estábamos en el tiempo, bueno, hablo yo del año litúrgico, el tiempo ordinario, y todavía más en una celebración que para nosotros es importante orar, bueno, el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. Ustedes mismos a lo mejor ya han caído en la trampa del Buen Fin, y a lo mejor algunos son comerciantes y dirán, pues sí, a todo dar, porque vendemos un poco. Pero a lo que voy es que tenemos que darnos cuenta de que es una invitación meramente material a gastar a veces, para mucha gente, hasta lo que no tiene. Y poco pues hacemos hincapié en la preparación espiritual para ambos acontecimientos. El Señor vendrá, y es una verdad de fe, y tenemos que estar preparados. No sabemos ni el día ni la hora, pero hay que estar preparados. Pero, como manera de síntesis, con esa fe firme en el Señor, esa fe en el verdadero Dios, y a la vez dando testimonio del amor que tenemos que vivir como seres humanos y sobre todo como cristianos. El amor, que la exigencia ahora es amar como Dios nos ama. Hoy es día de San Juan Diego, y quisiera resaltar, porque es un santo mexicano, quisiera resaltar cómo San Juan Diego se especuló mucho sobre su proceso de santidad, incluso su misma canonización. Y no es que sea yo chismoso, pero bueno, el padre Carlos también debe de saber que nosotros fuimos evangelizados por los dominicos. Son los dominicos los que llegaron aquí a Chiapas y que después fueron expulsados. Pero tenían esa tendencia, sí, de evangelizar, pero no involucrar al ministerio ordenado ni a la vida religiosa al indígena. El indígena era visto así como inferior, no digno. Contimás, diríamos aquí en Chiapas, contimás de que fuera canonizado un indígena. Sencillamente celebramos en noviembre a San Martín de Porres, que era padre de español y de madre de raza negra, y él era mulato. Solamente se le concedió ser parte de la vida religiosa, pero no al ministerio ordenado. Bueno, eso nada más como dato, porque aquí en Chiapas, hasta que llegó el señor Sepúlveda, aceptó al primer indígena, que por cierto fue ordenado, se llama José Isabel González, el párroco de Copoya, un sacerdote zoque. Fue el primero. Cuando era la diócesis de Chiapas y estaba la sede en San Cristóbal, no se ordenaba a ningún indígena, o se ordenaban de Comitán, o de San Cristóbal, o de Chiapa de Corzo, o de Tuxtla, pero no un indígena. Empezó el señor Sepúlveda. Bendito sea Dios, porque ahora en nuestra que Dios tenemos sacerdotes Oques y sacerdotes Oxiles. Y hasta ahora que está don Felipe Arismendi en San Cristóbal, ya inició su seminario, porque ustedes recordarán que le frenaron el que ordenaran diáconos permanentes, porque habían más de 400 diáconos y apenas unos cuantos sacerdotes. Y ni siquiera eran propios de la diócesis, sino de otros lados que venían. Y le pidieron que promoviera pues las vocaciones en su diócesis. Sus primeros sacerdotes que ordenó indígenas son los que estudiaban aquí con nosotros, que en el tiempo de don Felipe Aguirre Franco le dio permiso que invitara a los indígenas que eran de su diócesis, porque de allá venían a estudiar aquí. ¿Para qué? Pero el señor Aguirre le abrió las puertas, que los invitara para que se fueran para allá, y fueron los primeros sacerdotes indígenas, Xoxiles, que se ordenaron. Y vayan a ver ustedes ahora su seminario, está en abundancia de hermanos indígenas. ¿Por qué doy este dato? Por la santidad de Juan Diego. Para mí es un gran milagro que el Papa San Juan Pablo II lo haya beatificado y canonizado. ¿Pero a qué nos invita esto? Ahora sí que podemos decir, si él fue santo, yo ¿por qué no? Porque todos estamos llamados a la santidad. El llamado universal a la santidad es de todo bautizado, de todos los que somos iglesia. Y ojalá que aceptemos el reto, aceptemos la invitación, y en eso lo podemos imitar a San Juan Diego. Podemos ser santos. Y no necesitamos de cosas extraordinarias, sino hacer bien lo que nos toca hacer según nuestra situación. Ojalá que lo tengamos en cuenta. Padre Carlos, de veras que yo lo felicito porque cuando usted leyó el Evangelio, se habla pues de nuestro Señor, que es la puerta y es el buen pastor, y yo a estas alturas digo que usted ha encarnado ese evangelio. Recordará una reunión que tuvimos con el arzobispo y unos sacerdotes allá en su casa, y que le querían dar crán, pero yo vi su interés, vi su, por un lado pues su humildad en saber escuchar, pero también en la entereza en saber defender la verdad. Y dicen por ahí un dicho, que no hay mal que por bien no venga. A lo mejor lo hicieron sentir mal ahí un momento, pero gracias a eso sigue vivo. Y cuando digo de usted, pues toda la familia, porque usted entró por la puerta, no fue ladrón. Hizo bien las cosas. Lo que sí a mí me extrañó es que los que deberían de saber que usted entró por la puerta, hacían como que no sabían. Y bueno, bendito sea Dios que al final triunfó el bien, porque se defendió de los lobos. No estoy poniendo apodo, pero parecíamos lobos los que estábamos ahí, en cuanto que casi le querían decir, aquí no es su lugar. O entró usted así de incógnito, sin saber quién era. Sin embargo, usted entró por la puerta y afirmo lo que dice el mismo Señor, yo soy la puerta, y digo, también usted es la puerta, porque yo veo tantos hermanos, y la otra vez fui testigo de una celebración de todas partes de la República, de otros lugares, no solo de Tuy y de Tuxtla, y que usted ha sido la puerta para que los hermanos puedan entrar a esta gran familia, y que ahora que está celebrando sus 25 años, lo digo, bendito sea Dios, que el Señor lo llamó, haciendo referencia a la primera lectura, lo llamó del seno de su madre, y usted debe estar convencido más que nadie que tiene una misión muy importante en la vida de la iglesia. Y lo animo, ¿verdad? Porque siempre tendrá usted obstáculos, siempre tendrá usted piedras en el camino, pero creo yo que sabiendo que el Señor está con usted, como dice, le dice Dios al profeta, no temas, yo estoy contigo, pues adelante, ¿verdad? Adelante. Y me alegro por sus 25 años porque no estamos hablando de pocos años, ya nada más cuídese, porque después de los 25 dicen que ya no cumple uno más, sino uno menos, dice. Como yo, pues, bueno, lo animo. Y muchas felicidades, Padre Carlos, que el Señor lo sigue ayudando, y ojalá que, tal vez yo nunca se lo había dicho, pero cuando usted ha estado con nosotros, incluso ha jugado, porque el Padre Carlos juega, no sé si sabían eso, y juega bien, allá ha sido usted comidilla de los padres, pero en el buen sentido. Ah, es normal. O sea, eso de meterse, y sobre todo pues en el deporte y todo eso, vemos que es un sacerdote que no es alguien pues que no sabía decir la palabra, pero muchos hasta le tienen así como un recelo. A veces me lo dicen a mí. Oye, ¿conoces a ese padre que está ahí en Plan de Ayala? Sí. ¿Y por qué está ahí? ¿No? Es ignorancia. O sea, desgraciadamente hasta ni el arzobispo ni el obispo hemos dado a conocer que usted está aquí, que está, pues bien, que entró por la puerta, no entró por no saltó por el agujero como el salto del ladrón, pero que es usted una persona, pues yo dije hace un momento, descubro pues su humildad, pero a la vez su capacidad de soportar todo tipo de situaciones que puedan suceder en la vida, y que ha salido adelante. Y en estos 25 años, yo cuando las hermanas me invitaron, yo dije, pero si él dice que va a celebrar sus 25 años, yo nada más voy a ir de no estorbo, porque yo sé que yo ya no me siento un extraño aquí con ustedes, sino como alguien que es también aceptado. Me siento también en familia, no me siento yo extraño, tampoco soy lobo. Entonces yo le voy a pedir que a partir de la presentación de los dones, usted presida, porque pues usted es el que celebra sus 25 y yo lo acompaño aquí, no pasa nada, ¿verdad? Porque lo estamos celebrando a usted, y usted como sacerdote pues tiene que ofrecerle al Señor esta acción de gracias. ¿O no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, muchas gracias, padre Carlos, felicidades.